Hola Gordo, hola Javier. ¿Te acuerdas de los muchachos que venimos en la red de prostituciones España e Italia? Pues te cuento que cayeron en una redada en Interpol y nos están señalando la situación es bien grave.